Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor para nosotros, Registro Nacional de las Personas y Proyecto de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, atenderlos en esta mañana. Esta actividad la hemos desarrollado juntos porque juntos hemos venido desde hace más de un año trabajando en una serie de proyectos, en una serie de actividades que incluyen el fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas, el acercamiento a diferentes lugares y sitios excluidos de población como es la Mosquitia o como la Montaña de la Flor y otros, la adquisición de nuevos equipos para brigadas móviles de trabajo que fueron parte de este proyecto, y tenemos realmente el gran agrado de tener esta excelente concurrencia, pero además el gran agrado de poder continuar trabajando juntos, porque recientemente hemos sabido que este proyecto nos brinda un voto de confianza al ampliar su cobertura. Es para nosotros, pues, un honor dar la bienvenida a los miembros del Gabinete de Gobierno, a los miembros de las diferentes instituciones descentralizadas, a los miembros de las organizaciones de sociedad civil, a los cooperantes, a los funcionarios y funcionarias del Registro Nacional de las Personas, que con su gran esfuerzo y trabajo y una nueva visión han logrado y han permitido que estemos avanzando de una manera que ustedes podrán ahora ver puntualmente. Este trabajo conjunto nos lleva hoy a concretar en este evento dos cosas muy puntuales: la presentación de la página web con un contenido que será detallado más adelante, y la presentación de las estadísticas que por primera vez en la historia del Registro Nacional de las Personas, cumpliendo uno de los componentes de nuestra ley, estamos brindando a la población. Pero es importante que antes de pormenorizar algunas de estas cosas, pasemos revista a qué y cuál es el rol del Registro Nacional de las Personas. Verdaderamente somos una institución que combina tres cosas esenciales. La primera, institución de derechos humanos, porque somos la puerta de entrada para que las personas tengan el primer derecho fundamental reconocido por la humanidad, que es el derecho a un nombre y a una nacionalidad. Y de ahí accesar a todos los demás derechos que la Constitución y las leyes de nuestra República nos otorgan. También somos una institución de seguridad nacional, porque velamos por la certeza de quiénes somos los que vivimos y nacemos en este país y a quienes acogemos como naturalizados. Además, damos servicios de información a todos estos entes. Pero casi solamente hemos sido conocidos como una institución de apoyo a la democracia y al sistema electoral, porque en efecto somos los que facilitan la información base para la generación del Censo Nacional Electoral y los documentos que sirven para esos procesos. El camino de ser una institución de derechos humanos nos ha llevado a estar desarrollando proyectos de inclusión social. Hemos estado haciéndolo y continuaremos haciéndolo. Por ejemplo, junto con el PNUD logramos algunas cosas importantes. Un proyecto que fue categorizado como proyecto de éxito al interior del PNUD y fue las brigadas móviles de inscripción y de cedulación o identificación en la Mosquitia. Se logró una cifra récord en este proyecto. Pero también lo hemos hecho en la Montaña de la Flor, también a través de un convenio con Forosida llegamos a gente excluida por temas de salud, y en los temas de exclusión social por dispersión geográfica o por pobreza o por problemas económicos hemos logrado avanzar, y queremos con el inicio de esta brigada móvil equipada para poder inscribir todo tipo de cosas inscribibles, es decir, nacimientos, matrimonios y defunciones, para poder brindar certificaciones de ese tipo y para poder también tomar solicitudes de tarjeta de identidad. Ahora bien, otro paso que estamos dando en la inclusión es en una hermosa combinación con la población hondureña en el exterior y en este caso en el estado de Texas, Estados Unidos. Ellos con sus propios recursos están pagando nuestros pasajes y los gastos de estadía y nosotros estamos haciendo una contraparte y tendremos una brigada por más de un mes en la que aspiramos a tener la cobertura de identificación y de inscripciones de todo el estado de Texas. Que como nosotros conocemos, en los Estados Unidos se habla de que viven aproximadamente 1 millón de hondureñas y hondureños que son, en términos de la paridad monetaria, el sostén de nuestra moneda por la inmensa cantidad de dólares que ellos envían. Todo esto solo es posible con serios avances en la seguridad de la información. Y en eso hemos hecho trabajos muy importantes. Desde hace muchos meses se reinstaló la Comisión Antifraude Documental, que está conformada por el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Migración y el Registro Nacional de las Personas. En este momento los resultados han sido ya muchos y hay ya actualmente al interior del Registro Nacional de las Personas una nueva cultura en el respeto al fraude de documentos, porque han habido repetidas y diversas sanciones en todo el territorio. Pero además, estos procesos para la seguridad requieren todo un camino de modernización. Y que ustedes han escuchado que lo hemos andado planteando alrededor del proyecto de renovación de la tarjeta de identidad, que por las características propias de la vida política y económica del país no ha podido iniciar aún, pero que creemos que podrá iniciar pronto y que nosotros como órgano técnico y autónomo hemos brindado al Congreso de la República toda la información, los pros, los contras de las diferentes alternativas con los valores, esté en sus manos la toma de la decisión política final. Pero este proyecto nuestro de modernización del Registro Nacional de las Personas incluye equipamiento y comunicación de todos los registros civiles municipales del país. Incluye renovación del hardware central que está obsoleto, incluye actualización y ampliación del software que incluirá en su momento también una nueva matriz de rasgos faciales y en general los procesos de reingeniería que hemos estado ya haciendo y que he mencionado brevemente que han dado como resultados hasta la fecha en combinación con 18 comisiones de trabajo nuestras más una cantidad de 5 o 6 consultores externos, parte del proyecto con el PNUD, tenemos el día de hoy un producto de 27 documentos entre manuales de procedimientos administrativos, de procedimientos técnicos, de registro civil, de identificación, reglamentos y unas propuestas de reforma a la ley que en su momento habrá que trasladar al Congreso de la República. Por una parte. Por otra parte, revisar para el siglo XXI, para nuestro nuevo plan estratégico, cuál es la organización y la estructura administrativa que le corresponde en este momento histórico del siglo XXI al Registro Nacional de las Personas, y hemos también estado trabajando en la nueva estructura organizativa, en un nuevo organigrama que trae como consecuencia inmediata toda la nueva determinación de puestos y de funciones, que extrañense algunos que no conocen nuestra institución, pero con el perfil de seguridad nacional que hemos tenido, no existían ni manuales, ni puestos, ni funciones. Estábamos trabajando con la pura capacidad y el conocimiento, la experiencia de nuestras empleadas y empleados, pero sin algo esquematizado y organizado como ahora sí existe. Todo esto entonces es un marco para que la información que hoy brindemos al pueblo de Honduras a partir de hoy a las distintas instituciones del Estado hondureño y de la sociedad civil y demás tengan un soporte de seguridad de la información. De esa manera aparece entonces la página web, que la teníamos antes, pero que hemos potenciado y elevado su calidad tecnológica y su contenido de una manera en la cual nos sentimos muy contentos y estamos a la altura de cualquier organización como la nuestra en cualquier parte de nuestro continente. Como ustedes podrán ir viendo, esta parte de la página web me acompaña el señor ingeniero Miguel Pavón, que es el webmaster nuestro y que es un experto graduado en Europa sobre temas de este tipo. Y él iba a dar unas palabritas apoyándome, pero me dijo, ando mal de la garganta, así que mejor le pido disculpas. Pero él ha estado trabajando al par con el coordinador de esto, que es el licenciado Rogelio Padilla, que fue director del Registro Nacional de las Personas y que es una pieza clave y elemental en nosotros. Junto con el directorio hemos estado apoyando esta cosa y dándole la línea que corresponde. Entonces, nosotros podremos ver, sin entrar en mayores detalles, lo que es nuestra página web y después al navegar por ella podrán precisar cosas. Pero nosotros tendremos servicio de 24 horas, como es propio de esto. Es un nuevo canal de servicios y de comunicación porque servirá para correos internos nuestros, para nuevas estaciones y caminos de consulta externa que más adelante en este mismo evento serán presentados con algún nivel de detalle. También presentaremos nuestras noticias y tenemos algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos porque creemos ser los primeros en nuestro país que hemos mostrado públicamente a través de una herramienta como la página web la esquematización sencilla de pasos para los trámites que se requieren. Asimismo, como también lo hemos mencionado, este evento tiene una característica muy importante porque el contenido de nuestra página web, un producto fundamental es el producto de las estadísticas y que, como repito, es primera vez en la historia del registro que se presenta. La consulta externa, los contactos directos con los ciudadanos, los servicios a los hondureños en el exterior, servicios multimedia y una gran variedad de servicios adicionales que están ahora a la disposición de las diferentes instituciones. Yo no sé, además hay unos servicios multimedia, un programa de radio y alguna serie de cosas que se han venido haciendo a lo largo de los años y que nos permitirán que nuestro pueblo pueda tener un mayor entendimiento y concepto de lo que es esto. Pero una página web como esta no estaría en sintonía con la línea general del trabajo del Registro Nacional de las Personas en este momento si no tuviera un componente profundo en la transparencia. Y la transparencia, en el caso del Registro de las Personas, tiene como oficial del IAIP al interior del registro a la licenciada Gloria Díaz, que estaba presentándome hace unos minutos y que ustedes pudieron ver, y que han estado logrando algo que no es tan fácil, aunque la información estuviera ahí, juntar toda la información de estados financieros, de las planillas, de esto, de lo otro, de las leyes, los requisitos que establece la ley del IAIP para la transparencia y algunas cosas adicionales que nosotros hemos podido presentar. En el portal de la transparencia podrán verlo con detención cuando deseen navegar en él. Ahora bien, en tema de transparencia, una institución con limitaciones muy grandes de presupuesto, como es el Registro Nacional de las Personas, con dificultades para la supervisión de las 310 oficinas que tenemos, somos la única institución del Estado que tenemos presencia permanente y real en todos los municipios del país, y hay municipios donde hay más de una presencia. Y esa presencia requiere una especie de supervisión. Y la supervisión dentro de un ambiente de transparencia estamos ejecutándola a través de un convenio con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que sea la población la que nos ayude a estar vigilante en las cosas que son sus derechos de inscripción y que no haya ni adulteración ni fraude en lo que es la identificación y la inscripción y todas las demás cosas de entrega de documentos. Todo esto también nos da la base para entrar con cierto detalle adicional a las estadísticas, que serán presentadas más adelante por personas expertas nuestras, pero que yo quisiera remachar un par de cosas más sobre la estadística como una herramienta para el desarrollo. El Registro Nacional de las Personas, junto con la Secretaría de Salud y con el Instituto Nacional de Estadística, tenemos la responsabilidad de brindar las estadísticas vitales para la valoración y los indicadores de avance que tiene nuestro país y que están relacionados sin duda para la cooperación externa a todos los indicadores de los proyectos y programas que ellos apoyan y al nivel interno para la relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Pues nosotros al interior del registro hemos logrado ya alinear plan estratégico, POA, presupuesto para que en el 2012 tengamos todas esas cosas caminando en la misma dirección. Ese trabajo no ha sido fácil porque además ha implicado regionalizar según el plan de nación todos los temas y trasladarlos en uno de los cuatro componentes en los que nosotros creemos que tenemos aporte, es decir, en los cuatro objetivos estimamos que el Registro Nacional de las Personas tiene aporte en el desarrollo humano, en la lucha contra la pobreza, en el tema de seguridad y otros. Así pues que la relación nuestra con el INE y el Ministerio de Salud, sobre todo ahora con la noticia que da un nuevo censo de población y vivienda en el próximo año, este esfuerzo nuestro de la estadística, de inscripciones de nacimientos, de matrimonios, de defunciones y los distintos cruces que corresponden a eso, sin duda será muy útil. Pero aspiramos a que esta estadística que hoy mostremos sirva de una línea base para que de aquí en adelante el país tenga algo de referencia con un tema que no es una encuesta, es un dato legal registrado por las personas. Eso implica dos cosas. Hay una pequeña diferencia entre la encuesta y el dato registrado, porque el dato registrado es legalmente válido y sostenible. La encuesta puede incluir cosas que personas, por la falta de cultura registral, por problemas económicos, por dispersión, por exclusión, no lleguen hasta nuestras diferentes oficinas a inscribirlo, o nosotros no hayamos podido llegar a donde ahora sí podremos hacerlo a través de nuestras brigadas móviles. Pero todo esto, para poder figurarlo y tenerlo objetivamente enlazado y a la disposición de otras instituciones del Estado, debemos mapearlo. Y hemos iniciado una relación con el Programa de Administración de Tierras de Honduras, el PAT, para relacionar toda la información que nosotros estadísticamente generamos con los mapas que el país dispone para diferentes cosas. No hay duda, pues, que esto es un avance cualitativo gigantesco del Registro Nacional de las Personas y, por ende, de la disposición de servicios que el país ahora recibirá. En toda esta plataforma, nosotros pensamos como proyección futura del Registro Nacional de las Personas poder coadyuvar en muchas cosas. Algunas están mostradas ahí, los temas de seguridad y procesos, elevar el nivel de servicios de la consulta en web, que ya lo he mencionado, pero el último es un tema que está siendo discutido y tratado ahora, que algunos de los presentes o algunas de los presentes conocerán muy bien, es el tema del gobierno electrónico. El gobierno electrónico, para tener una certeza completa, ha llegado en las diferentes instituciones que están discutiendo ese proyecto a la conclusión de que es con la información de la huella y de los rasgos faciales que mencioné anteriormente que se puede tener certeza completa de quién es quién. Para que cada operación que se haga por la vía informática, el Estado tenga la seguridad de que quien la hizo es quien dice que la hizo y que si hay algún problema posterior, los órganos contralores y auditores hacia la persona específica que hizo alguna operación. O sea que suma hacia la transparencia. Además, incluirá la firma digital y todas las relaciones que en nuestra base de datos están a la disposición para esto. Pero además, nuestra proyección en el gobierno electrónico implica algunos servicios web adicionales como la consulta externa de registro civil y de identificación y otras cosas más que verán con algún nivel de detalle más adelante en este evento. Asimismo, estamos planteando la presentación de una gama de nuevos servicios. Estos servicios están orientados para beneficiar a la diversidad, ponga por favor a la diversidad de instituciones que tienen relaciones con el Registro Nacional de las Personas. Es migración, es la banca, estamos avanzando con la banca, el que se use la huella para garantizar los préstamos. En el tema de educación, la información de cuántos niños entrarán al preescolar próximamente. En el tema seguridad ciudadana, las relaciones de información que podemos darle tanto para la investigación, que si con una huella bien tomada se traslada al Registro Nacional de las Personas, podemos saber quién es esa persona y cuál es su domicilio. Porque recuerden, hay algunos niveles de la información que por ley son públicos y hay otros, como los que tiene acceso todo el sistema jurídico nacional y el sistema de seguridad, pueden llegar hasta los detalles de su casa y detalles muy particulares. Asimismo, en el tema de salud, en el tema de la ley, en la seguridad, el sistema judicial, al Tribunal de Elecciones, al INE y a todos los hondureños. Pero también hemos visto con cierta, no sé, tristeza a veces y con cierta consolación en una de las tragedias más grandes en el exterior que han sufrido compatriotas, que fue en Tamaulipas. Y fue a través de las posibilidades tecnológicas de que hoy dispone el Registro Nacional de las Personas que pudimos identificar a algunos de los que habían muerto. Otros no se pudieron hacer porque la misma descomposición deformó su huella, pero los que se pudieron resolver se resolvieron por la tecnología con la que cuenta el Registro Nacional de las Personas. Y además, las personas que mueren y que llegan a la morgue, solo se necesita tomar la huella para poder identificarlos y saber quiénes son, y que sus familiares puedan darle la respetuosa y cristiana sepultura a la que estamos acostumbrados. Pero además de esto, a la Secretaría de Finanzas le estaremos brindando unos servicios que han iniciado ya a hablarse, y es la validación de los datos para las planillas. De modo que todo lo que tenga que ver con el gobierno electrónico, todas las personas que trabajamos en el gobierno pueden ser cruzados, porque recuerdan ustedes que en algunas de las discusiones que ha tenido el país en los últimos meses, se dice que en algunos gremios hay gente que cobra y que ya no existe. Pues la manera de verificar si eso es cierto es accesando a las bases del Registro Nacional de las Personas. Por otra parte, se ha puesto, creo que últimamente, de una manera alta en la atención nacional, los temas de lavado de activos. Y en los temas de lavado de activos estamos en un trabajo de cooperación muy cercana con la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, y a través de una plataforma llamada SWIFT podremos brindarle toda la información de huellas, identidades y esas cosas que se requieren. En fin, a los consulados y demás instituciones públicas y privadas del Estado, estamos poniendo cada vez más a su disposición y a su alcance toda la base de datos de todas las hondureñas y hondureños que estamos viviendo en el país o fuera de él. Todo esto implica, pues, una gran seriedad acompañada por instituciones de gran prestigio internacional, acompañada por organizaciones de la sociedad civil de gran prestigio y por otras organizaciones e instituciones del Estado, hemos podido hacerlo. Con unas inmensas limitaciones presupuestarias y con otra serie de limitaciones que esperamos que con la conciencia que todos los aquí presentes y los que nos escuchan a través de los medios de comunicación puedan adquirir, nosotros podamos tener el respaldo del Estado para una institución que no solo debe ser apoyada en los periodos electorales, sino cada día del año y de todos los años, porque cada día nace un niño, nace una niña, cada día hay un discapacitado o un excluido al que atender, cada día hay una institución de esa inmensa gama que les mencioné que requiere nuestros servicios. Por lo tanto, es importante que para ustedes, nuestro trabajo sea un trabajo transparente, correcto, en el rumbo apropiado, en consonancia con el siglo XXI, con las necesidades del Estado de Honduras, del pueblo de Honduras y de las diferentes instituciones y organismos que nos apoyan, de tal manera que podamos obtener su respaldo en nuestra decidida lucha por limpiar, eficientar, modernizar y a través de un proceso de reingeniería el Registro Nacional de las Personas. Muchas gracias.